Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a Voces del Misterio. Su programa que durante 120 minutos le va a hablar de terror en Sevilla y de leyendas. Es el contenido de este programa especial en el cual vamos a repasar pues todo lo que es de enigmático, que se encuadra dentro de la historia secreta, de lo anecdótico, de lo terrorífico, de lo escalofriante y mucho más en un programa Voces del Misterio que hoy comienza de esta forma, hablando del terror en Sevilla, hablando de fenómenos paranormales y de investigación, para de inmediato proseguir con algunas de las leyendas más bellas que están en torno a la ciudad hispalense. Son 120 minutos de esta revista sonora que comienza aquí y ahora en el 91.6 de la FM, en Sevilla Fútbol Club Radio. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Yo quiero hablar de quizás el misterio que más nos llama la atención en la actualidad, que es el de las casas encantadas y el de los fantasmas. Pero ¿por qué no? También vamos a hablar de psicofonías, o vamos a ver lo que son diferentes entornos en los que el misterio mismo se ha manifestado. Fijaos que es muy curioso, porque Sevilla tiene mil casos de casas encantadas. Se conjugan historia, leyenda, misterio, Facultad de Bellas Artes, Alquería del Pilar, Restaurante Viandas. ¿Quién no ha conocido el Restaurante Viandas? El Restaurante de los Fantasmas, al cual nos vamos a acercar luego. Pero más allá de todo ello, subyace el que quiere, o en un momento dado, el que es lo que persiguen. ¿Por qué se manifiestan aquí? Fijaos que estando una noche dentro de la noche más hermosa del programa de Canal Sur, vino a ocurrir algo que fue esos momentos de sinceridad en los que delante de un micro el director del programa, Luis Vara, vino a contar una historia que ocurrió en un cortijo de Sevilla. Le ocurre a un directivo del Betis, muy vinculado a todo lo que eran los medios de comunicación y se llamaba el tema de las relaciones públicas. Y a este señor lo invita un fin de semana a los palacios, a un cortijo, para todo lo que era una fiesta campera. Nuestro invitado, después de una jornada de excesos, donde carne, bebida, comida, tabaco, pues fueron la estrella principal, al llegar la noche, aquejado de una dolencia del estómago que estaba, decide recurrir a un remedio que para él era mano de santo. Decide bajar a la cocina y beber un vaso de leche. Pero cuando iba de regreso a la habitación, al pasar por el salón, escucha un sonido inconfundible. Era como el claqueteo de dos agujas de punto de hilo, como si alguien estuviera tejiendo algo. Nuestro protagonista, en torno a los ojos, trata de enfocar como humanamente puede aquello que provocaba ese ruido y distingue, junto a la chimenea, a una señora vestida de negro, con el moño o el pelo recogido en un moño, con ya una cierta edad, haciendo punto. Levanta la cabeza de las agujas y él decide retirarse a sus habitaciones. A la mañana siguiente se lo comenta al propietario de la casa, y el propietario de la casa, cuando él le cuenta, ayer cuando pasé por el salón vi a una señora y se encontraba haciendo punto, me extrañó porque no la había visto en toda la jornada aquí. Y el dueño de la casa le dijo, ¿y cómo era? Era mayor, tendría unos 80 años, hacía punto, un moño, pelo canoso, vestida de negro. Ah, sí, no te preocupes, es la tía Angelita. Bueno, por la noche, nuevamente, tras otra jornada de excesos, nuestro protagonista repite la operación, baja a la cocina y cuando regresa, allí estaba nuestra protagonista con las agujas de punto. Y él, de forma educada, le dice aquello de buenas noches, tía Angelita. Y la señora levanta la cabeza y le dice buenas noches, Gregorio. Y sube al cuarto. Todo parece discurrir con normalidad hasta que la mañana siguiente le dijo aquello de, oye, Gregorio, te has levantado esta noche, ¿no? Y dice, sí, sí, me levanté porque estaba otra vez con el estómago fatal. Por cierto, que saludé a la tía Angelita. ¿Cómo que saludaste a la tía Angelita? Sí, sí, que la saludé. Ven, Gregorio. Lo condujo a un salón, abrió una puerta de un armario y tras ella camuflado había un cuadro. Dice, esta es la tía Angelita. Sí, sí, exactamente la misma. ¿Dónde está ahora? La tía Angelita falleció hace 15 años. Y sin embargo, a este directivo del Betis, Gregorio Conejo, tuvo la oportunidad de ver, pues, a ese fantasma de esa singular presencia en ese cortijo sevillano, que es la tía Angelita. Fantasma, ¿qué quieren? ¿Por qué se manifiestan? ¿De dónde vienen? Todo el que se muere se convierte en un fantasma. ¿Es lo que nos queda? No. Vamos a desplazarnos a uno de los casos más importantes que hay, que es, sin duda alguna, el de, precisamente, la Universidad de Sevilla. La Facultad de Bellas Artes se encuentra en la calle La Araña, y en la calle La Araña, en el año 2004, los empleados nos vienen a decir que están teniendo problemas porque todos los días 7 de cada mes hay un fantasma que se les manifiesta. Es el fantasma de Cecilia von der Faber, Fernán Caballero. Y Fernán Caballero tiene la particularidad que se pasea por aquellas instancias. Hay una reciente experiencia de una señora Pilar que, mientras que llevaba el carro con los enseres de la limpieza, se dirige a un pasillo. En ese pasillo, ella lo que hace es que, en un manojo de llaves cogidas con un aro, abría una puerta, sacaba la llave, la metía en un vaso, entraba con el carrito, limpiaba, volvía a salir, cerraba la puerta y le echaba la llave. Así con todas las puertas de ese pasillo. Seis pasillos, seis puertas, seis despachos. Cuando llega la última, nuestra protagonista opera de la misma forma. Manojo de llave, coge la que le corresponde, en este caso seleccionándolo de aquel aro, abre la puerta, quita la llave, la echa en el vaso, se pone a limpiar y cuando va a salir nota que en el vaso no está la llave y piensa: me habré olvidado de echar la cerradura. Mira la cerradura y efectivamente ahí estaba una llave puesta. Cuando se asoma al pasillo, el resto de las llaves estaban todas y cada una de ellas en su respectiva cerradura. Pilar decidió que el día que no iba a limpiar más en la facultad de viajar, porque la vida es corta y no se gana para hacer sustos. Pero el decano de la facultad, por aquel entonces, Millán García, era consciente de todos los problemas que estaba generando la facultad. Y nos pide a un equipo de investigadores que entráramos allí, al amparo de la Universidad de Sevilla, y que realizáramos una investigación. 14 personas, 24 de junio del año 2004, en una noche que os puedo garantizar que fue de absoluto infarto. Algunos de esos testimonios son los que os quiero enseñar, son los que os quiero mostrar en este vídeo. Son psicofonías, son sonidos extraños. Escuchar muy en segundo plano, sígueme. sonidos extraños, sonidos que se graban en este caso. Dentro de lo que es el panteón del Señor de Luces. Que para los que no tenéis el oído entregado, quizás os resulte un poco más complejo, ¿verdad? Pero ahí queda y ahí está, la Facultad de Bellas Artes. Ese que estáis viendo, el panteón de los Señores de Luces. Allá donde reposan bajo la iglesia de la Anunciación. La puerta. La puerta hasta el fondo. Pero fíjate que hoy día, cuando han pasado ya 15 años de aquella investigación, cuando todavía se pregunta por la Facultad de Bellas Artes, cuando se tiene la oportunidad de hablar con lo que son los profesores, con lo que es el decano, todavía comentan que siguen pasando cosas y que tal vez haya que esperar mejores momentos para volver a entrar en la facultad y hacer una investigación. El que no, todos los viernes de 4:30 a 7:30 de la tarde puede bajar abajo, echar un vistazo. Tal vez no encontré a Cecilia. Si seguimos por esta línea, nos vamos a encontrar también otros casos interesantes en la zona, como es el del restaurante Viandas. El restaurante Viandas que no dejaba de ser aquel restaurante de la vaquita, como decían, porque tenía una vaca al estilo de la de Hop, ahora, ¿verdad? Pero que lo hizo muy característico. El problema, pues que en este edificio tan singular, por las noches pasaban hechos extraños. Las ventanas se abrían y se cerraban solas. El piano tocaba disonantemente como si una mano lo estuvieran aporreando. O los comensales que se sentaban en las mesas podían ver cómo de la tercera planta a la segunda planta bajaba un señor tocado con una especie de mascota de gorro que le decían el coronel. Es muy curioso porque todo esto estalla un día en el que durante un programa de radio, durante un Milenio 3, yo tengo la oportunidad de hablar, de entrar en antena contando estos temas, y a nivel nacional se puede escuchar todo lo que está ocurriendo en él. Y a partir de ahí hay todo tipo de impresiones. Yo voy a contar dos experiencias que tuvimos. En este caso, un compañero llamado Luis Mariano Fernández, algunos lo conoceréis porque estaba en la televisión 340, en este caso de Marbella, de Torremolinos, y que aquí en Sevilla vivía un programa que se llamaba Mis Enigmas Favoritos. En ese programa recuerdo que se hizo un especial desde allá, grabamos desde allí, y estando en la tercera planta, Luis Mariano Fernández, mi persona y un cámara que se llamaba Rafa, pudimos ver perfectamente cómo delante nuestra se paseaba una silueta en un patio ciego al cual solo se tenía acceso por una puerta, y cruzando aquella misma puerta paseaba esa forma que no logramos saber ni adivinar de qué se trataba. La segunda experiencia es la que tiene un cámara de Canal 9, Santi, y Santi, estando grabando en el interior del edificio, la tercera planta, ve perfectamente cómo algo empuja una serie de cajones y los cajones los derriba y los planta justamente en medio de un pasillo. Creo que Santi todavía está corriendo camino de Valencia. Ya ha pasado el tiempo. El restaurante Viandas hoy día opera como el perro viejo. Y el perro viejo, os puedo decir que es un caso interesante porque siguen pasando cosas, pero oficialmente no pasa nada. Y es que también los que gestionan aquel templo de la gastronomía en esta ciudad pues tienen derecho a ganarse la vida, así que oficialmente el restaurante Viandas ha pasado en este caso a ser un caso más de ese archivo que forman las Casas Encantadas de Sevilla. Vamos a pasar al siguiente caso y nos quedamos en la calle San Luis. Nos vamos a San Luis de los Franceses. En San Luis de los Franceses hay todo tipo de historias. Decían que había un solar encantado. ¿Tú te comprarías una casa en un solar encantado? No. Hace tiempo. Es curioso porque en la calle San Luis había una historia en la cual se hablaba que justamente ahí, en ese solar que tienes a la izquierda, donde debía haber un polideportivo y donde creció simplemente lo que era la planta libre, ahí cada vez que querían construir algo, lo único que se encontraba eran problemas. Pues no se podía verificar. Se guardaban las herramientas y sin embargo a la mañana siguiente aparecían desordenadas fuera de sitio. Se llegaron a colgar incluso dentro de un arcón que iba colgado, como he indicado, de una grúa. Cuando se colgaba de la grúa, a la mañana siguiente aparecían las herramientas abajo del arcón que estaba cerrado con llave y atado con cadena. Eso era un problema. Los guardias de seguridad veían cómo se manifestaba algo. Los guardias de seguridad podían sentir cómo de la nada se escuchaban unas risas. Vaya impresión, señores. O incluso los perros, aquellos que tenéis animales, mostraban un comportamiento extraño, mostraban un comportamiento que yo no lo quisiera para mí. Para colmo, debajo de la iglesia de San Luis de los Franceses, que es un canto al barroco, que es esa imagen que tenéis antes de la obra de rehabilitación que se ha realizado, y que son esos nichos que tenéis arriba a la derecha, pues es parte de San Luis de los Franceses. ¿Sabéis una cosa? Nunca te compres un piso en San Luis, ¿eh? Es el sitio que tiene más suicidios de, en este caso de España, a nivel urbano. Vaya papeleta por acá, ¿eh? Pero es que, a su vez, se llega a hacer una serie de catas en el solar que veis debajo a la derecha y se descubren vasijas romanas en cuyo interior se tenían cuerpos. Era todo un columbario. ¿Qué iba a decir, verdad? Hoy parte de aquellas vasijas se tienen dentro del conjunto de San Luis de los Franceses. Si accedéis a uno de los patios, podréis ver unas lápidas y al haber vasijas, parte de esas vasijas, las más grandes, tenían ese fin, esa utilidad. Hay un señor que se llamaba Manuel Tatelá. Manuel Tatelá, el hombre, decía que a su casa se asomaba cada mañana, cuando aún no había amanecido, unas extrañas formas luminosas. Unas formas luminosas que se iban acercando poco a poco, más y más. Y que a él no lo iban a coger vivo. La gente pensaba, se le iba la cabeza a Manuel. Manuel le daría. Un día Manuel no apareció, ni al siguiente, ni al otro. y acuden a su casa. La policía entra en su domicilio y en un charco de sangre, cuajada ya por el tiempo, se encuentra con Manuel Carterá, que había afilado un cuchillo, se lo había olvidado de pecho, había echado a correr contra una pared y se había abierto el corazón. Por eso, San Miguel de los Franceses es un lugar maldito. Pero hoy día, en una calle como la calle Inocentes, donde hay un ambulatorio, un centro de salud, algunas noches, solo alguna, si os ponéis en la puerta, guardáis silencio y escucháis atentamente, vais a poder oír cómo algo arrastra muebles, arrastra sillas y viene justamente de ese lugar encantado que también es el edificio del ambulatorio. Con lo cual, la calle San Luis, el sitio donde tampoco os gustaría pasar una noche ni un rato. Seguimos caminando por Sevilla y quiero que veáis un vídeo. Quiero que veáis un vídeo que grabamos hace tiempo de los grandes de los Reyes. Pues será la voz de un amigo, el Sergio Moreno, quien lo honraje mejor que yo. Reconocerán perfectamente el lugar donde nos encontramos, muy cerca del Hospital Universitario Virgen Macarena, frente por frente al Parlamento Andaluz y a la vera de las murallas que en su día cercaron Sevilla. Este barrio de la Macarena tiene muchos misterios que iremos desvelando en próximas citas, pero antes de conocer los misterios del hogar Virgen de los Reyes, este lugar en el que nos encontramos, vamos a conocer en profundidad la historia de este lugar. Hoy está plenamente integrado en el centro de la ciudad, la zona que hoy ocupa el hogar Virgen de los Reyes y sus inmediaciones compuso durante siglos la parte extramuros de la ciudad. Tan solo existía el hospital de San Lázaro, donde iban a morir los leprosos, y el lejano monasterio de San Jerónimo. No sería hasta 1546, cuando Catalina de Rivera, marquesa de Tarifa, compra en la Hermandad del Silencio el terreno existente frente a la puerta de la Macarena para hacer una obra de caridad sin precedentes para toda la ciudad. Construir el que sería Hospital de las Cinco Llagas, más tarde Hospital General hasta 1972, y hoy sede del Parlamento de Andalucía. Las obras terminaron en 1598, contando Sevilla con el que muchos calificaban como el mejor hospital de la Europa del siglo XVI. La zona donde nos encontramos fue utilizada durante años como depósito de una cantidad ingente de cadáveres de los fallecidos en las epidemias de peste. Fallecidos o sospechosos de haberla contraído eran sepultados fuera de los límites de la ciudad para evitar nuevos contagios. Los restos de Martínez Montañés y otros sevillanos anónimos descansan aquí, bajo nuestros pies, en su suelo del hogar Virgen de los Reyes. El hogar Virgen de los Reyes, a pesar de acoger en la actualidad un centro cívico, recoge aún entre sus muros el mismo ambiente religioso de sus orígenes y de alguna forma comparte misterios con el hoy Parlamento de Andalucía. El claustro parece guardar aún el rumor de las oraciones de las hermanas de la Caridad que un día lo regentaron. Por sus pasillos siguen vivas las risas y las carreras de los famélicos niños huérfanos de la posguerra que un día hicieron de este edificio su hogar. La que fuera en otro momento capilla, a pesar de servir como sala de usos múltiples, sigue impregnada de las emociones de otras épocas. Pero solo permanecen entre sus muros las emociones, o acaso también la presencia de antiguos moradores. era José David Flores. Él fue quien nos puso sobre la pista de los fenómenos paranormales que suceden dentro de este edificio. Y empiezan a mostrarme los antiguos comedores, la antigua sala donde se quedaron un poco de descanso, las habitaciones. Y ella, en agradecimiento, le dijo: para el día de la milagrosa voy a venir. Pero la vida tenía otros planes para aquella mujer y no pudo ir. Y un día antes de Nochebuena, ella, un poco con el peso, con el cargo de conciencia en su cabeza, dice: voy a ir a visitar a las monjitas que no cumplí mi promesa. Y acude. Y cuando entra, ella entra queriendo encontrar a esas dos religiosas. Y al verla un poco desorientada, el técnico del ayuntamiento que se encontraba allí le dice aquello de: señora, ¿dónde va? No, yo voy buscando, a las monjitas. ¿Qué monjitas? Las monjitas que hace 3 meses me recibieron aquí, me estuvieron enseñando al colegio y demás. No. ¿Cómo que no, señora? No. Cuando vio que la desorientación de aquella mujer iba creciendo, decide llamar a otro técnico del ayuntamiento, y esta chica, un poco más avisada de lo que ocurría en el interior de ese edificio, le dijo que sabía lo que le había ocurrido, que ella también había dicho a esas monjas, pero que esas monjas ya no pertenecen a esta vida, y que en el hogar de Virgen de los Reyes ocurren hechos muy raros, hechos que tienen que ver, como decía en la narración de ese vídeo, con quizás un pasado que esconde buena parte de aquellos secretos. Seguimos caminando por Sevilla, seguimos viendo otros casos. Arriba tenéis una ouija, un tablero, ese tablero maldito que a unos les gusta mucho y a otros no les gusta nada. Vino a pasar que una joven practicaba con esa ouija, pero en su casa hay un fallecimiento, fallece su abuelo. Qué curioso, el abuelo tenía una enfermedad degenerativa que afectaba un poco al conocimiento, y aquel señor ya no conocía a nadie. A la única persona que conocía era ella. Y al fallecer, se encerró en la habitación del abuelo, con una camina, un tablero, y decide invocar al espíritu de aquel señor. Letra a letra, poco a poco, fue formando un mensaje. La V, la A, la S, la A, la M, la O, la R, la I, la R. Pasa a mí. Y deciden no echar la cuenta. Vamos a dejar esto ya, que como broma está bien. Pero 48 horas más tarde, 2 días, fallece. La familia entierra a la joven Luisa, y cuando pasa poco tiempo, en esa casa empiezan a suceder hechos extraños. Hechos extraños que tienen que ver bastante con eso, precisamente, que a modo de recreación, en unos casos, en otros combinando imágenes reales, se graba en el interior de esa casa, y que yo os invito a ver. No podía faltar la música de esos. Esa fue la hora en la que llegamos a aquella casa. Un cámara Gaby y mi persona. Ahora veis que hay un corte, una transición, y es cuando las luces comienzan a parpadear. Lo curioso es que el pulsador de esta lámpara se encuentra en el extremo del pasillo. Y sin embargo, ahí se vive una clara anomalía eléctrica. Una puerta que se abre, una puerta que se cierra, como movida por unas manos de nadie. Que era una medida lo que los testigos comentaban que se veía. Grifos que, en este caso, parecen que se abren solo, incluso se ve como mi mano cierra ese grifo que parece no obedecer y que posteriormente se vuelve a abrir. O como al final de ese pasillo, en una recreación, pues aparecía esa niña que de alguna forma identificaban con la fallecida. Fijaos que a día de hoy, estando muy cerquita esta localidad de la vecina de Tomares, pues siguen ocurriendo cosas. Hay un detalle muy importante que le vino a ocurrir a una compañera de Garrosú, en el pueblo. Y en esta duda de este lugar, ella, charachera abierta, se dirige a la comisaría de la policía local y le dice aquello de: señora agente, yo quería que me contara el caso, Tomares, de los fantasmas de tal sitio. Y el policía local la mira y le dice: ¿grabando? Sí, sí, claro. Respuesta del policía local: aquí no pasa nada. ¿Cómo? Que no pasa nada. Inés, contrariada, manda a cortar la cámara. Y cuando el policía ha dicho que efectivamente se ha cortado la grabación, le dice: ahora te puedo contar lo que tú quieras. Es un caso conocido, es un caso que se sabe, y es uno de los casos quizás de los más importantes que yo he tenido la oportunidad de encontrarme. Si hablamos de casos de casas encantadas, el caso Vallecas es uno de los más conocidos. Hace poco lo tocábamos en una conferencia de FNAC. Y el caso Vallecas viene a suceder igual o muy similar a lo que ocurre en este caso Tomares. Una persona, Estefanía Gutiérrez Lázaro, que se pone a jugar. Ella vivía en la calle Luis Marín número 8 del barrio madrileño de Vallecas. Y hay una película, la habréis visto alguna, se llama Verónica, de Paco Plaza. Y Verónica, de una forma un tanto, yo diría que un tanto abrupta, pues viene a contar precisamente esto que vais a ver. No, esto no es. Déjame ver. Déjame, nos quedamos aquí mejor. Cuando se investiga también pasan cosas graciosas. Porque yo prefiero tomármelo todo con cierta simpatía. Ella también se quedó en los huesos. Pero fijaos que en cierta ocasión, trabajando en locales, tuve la oportunidad de estos casos que nos entran. Hay un momento en el que desde dirección de programa me dicen: tienes que ir a un sitio que está llamando una señora, no deja de llamarme. No deja de llamar, porque dice que tiene en su casa un jarrón que anda. Y digo: anda, le da 10 euros, te va a poner un mandado y te da la vuelta. Me íbamos cuando larga, hasta que una tarde, de las que en relación no hay trabajo y, no, y es mejor no estar porque te cuelgan cualquier cosa, decido ir con un cámara a la alfanza. Y cuando llegamos, observamos que realmente el jarrón se desplazaba. Vamos a verlo. Empieza aquí. A ver dónde acaba. Y es que allí, si en la Facultad de Bellas Artes se aparecía Cecilia Bot de Faber, fallecida el 7 de abril de 1877, aquí nos vamos a encontrar al fantasma de Nicolás Reimann. Nicolás Reimann era el arzobispo de Westminster. ¿Y qué pinta un arzobispo de Westminster en Sevilla? Él nació en Sevilla, un 2 de agosto del año 1808. Y no estaba destinado a ser arzobispo de Westminster, con eso se encontró. Su deseo, ser enterrado en Sevilla. ¿Dónde se le enterró? En la abadía de Westminster. ¿Dónde se aparece? Allá donde quiso ser enterrado. Por lo tanto, la Casa Fabiola es hoy uno de los lugares más encantados de Sevilla. Carretera de Carmona. Sagradas cárceles de los Salesianos de la Trinidad. Os hablo con conocimiento de causa. Allí también ocurren hechos extraños. En lo que es el antiguo conjunto que se alza sobre lo que era antiguamente Sardauto, sabemos que ocurren hechos paranormales en un lugar en el que cuando se excava se sacan restos humanos, restos óseos que tienen que ver con los enterrados allá abajo. Y finalmente, el Sanatorio de los Muertos, a 300 metros de las pistas del aeropuerto, uno de los lugares más fantásticos donde uno puede estar. ¿O no? Allí se aparece una niña, 8 años, Clara, muerta en 1968. Y de vez en cuando se ve con su vestidito amarillo, su pelo suelto, que se cruza por delante de los vehículos, o que tal noche como mañana te dice aquello de hola, hola, y cada hola lo que hace es helarte la sangre como si fuera tu último aliento. Sanatorio de los muertos. ¿Qué sería del mundo de la investigación paranormal sin las psicofonías? Aquí tenéis algunos ejemplos. Tenéis a los amigos de la Asociación Hispana, que se dedican precisamente a ello. Tenéis a Fran Abad, que también tiene un programa de radio, que sin duda alguna vez, no me cabe ninguna duda, habrá contado temas de psicofonía con los mejores, como no puede ser de otra forma. Tenéis a mi compañero de GPS, Lorenzo Cabezas, que en este caso también ha investigado mucho y bien sobre temas de psicofonía. Tenéis a mi compañera Susana Villalobos, que también tiene buenas investigaciones y un sexto sentido en todo lo que es el mundo de la investigación. Y todo aquel que se precie de investigar ha practicado alguna vez el doble arte de captar psicofonías. Otra cosa es que se graba. Nos vamos a la Facultad de Bellas Artes. La hemos escuchado ya. Pero por si acaso, la repetimos. Iros de aquí. Cecilia Gómez Fabre. Iros de aquí, invitando a irnos. O un lugar tan emblemático como la Cárcel Real de Sevilla, calle Sierpes 85, que hoy es Cajasol, donde en el sótano 4 dejo una grabadora y una voz en las antiguas mazmorras donde se tenían a los reos por elegir. Resuelve y dice aquello de sepultura. Curiosamente, los que damos enviadas, es raro el nombre de una chica que se llama Roberta, pero viandas está pared con pared con un colegio, el Colegio de las Teresianas. Y en el Colegio de las Teresianas sí hubo Roberta. Vamos a escucharla. San Luis de los Franceses, en la calle San Luis, donde un guardia de seguridad, una noche, muerto de miedo, se encierra en una taquilla. Y a través de una cámara de seguridad se graba Soy yo. Escúchenlo. Cosa es saber quién es yo, ¿verdad? Me recuerda a Luke Skywalker. No soy tu padre. Facultad de Bellas Artes, Cementerio de los Ingleses, en San Jerónimo, uno de los lugares más profanados, más desconocidos y también más enigmáticos que hay en Sevilla. O la Diputación de Sevilla. ¿Qué historia tiene Diputación? Se enclavaba en el llamado Prado de Espantaperros. El Prado de Espantaperros, que ya de por sí me imagino que no invitan a nadie a quedarse dentro. Pero es que allí estaba el antiguo cementerio sefardí. El cementerio sefardí de Sevilla, que cuando se hacen las obras de todo lo que es la parte de cara a militar, a presentar el lugar para el 92, aparecen esos restos. Y a partir de ahí, son los empleados del área judicial, del área jurídica, los que nos dicen aquello de, oye, ¿qué es que están pasando cosas? ¿Qué tipo de cosas? Pues ascensores que se encienden, que acuden a un lugar determinado como movido por unas manos invisibles, o por qué no, más entretenido, las limpiadoras, las pobres, que cuando están limpiando allí abajo, algo les retiene, les para, les coge lo que son esas bolsas, las bolsas de basura, y no tienen más remedio que, bueno, pues casi dar un grito ahogado porque aquello superó a su fuerza. Monasterio del Diablo en Carmona. El Monasterio del Diablo en Carmona también es muy curioso. Hay quien no le pasa nada, o hay quien cuando va allí le pasa todo. Le pasa todo. Y curiosamente allí lo que se aparece es una fila, en este caso de monjes, que estos monjes se les ve aparecer de un lado a otro de lo que es el altar mayor, y en ese antiguo altar, que hoy ya no existe, se aparece de una forma casi figurativa la imagen de ese particular ser que habita en ese monasterio. Seguimos caminando por este recorrido, por las casas encantadas, porque tenemos una investigación, un tiro de pichón, nos lo vamos a hacer saltar. Tiro de pichón quizás es uno de los edificios más emblemáticos, más curiosos que podemos encontrar. Y fijaos que aquí tenemos la oportunidad de vivir unos hechos que cuanto menos son curiosos. En esa segunda ala de tiro de pichón, un edificio que estaba abandonado, ya no lo vais a encontrar así. Ahora Daniel González, en su primera parte, ahí justamente tenemos la oportunidad de vivir algo bastante extraño, por lo menos yo no me había pasado nunca, y que no es ni más ni menos que sentir como detrás nuestra algo pisaba cristales, y como algo detrás nuestra dejaba una psicofonía casi muda que decía la palabra enfermizo. Ahí mismo tuvimos la oportunidad de contemplar un aporte o sentir esos llantos de niños que se escuchaban en el interior, o incluso luces extrañas que en un edificio tan emblemático se podían ver. Tiro de pichón. Vamos a pasar al siguiente bloque, vamos a saltarnos eso. Psicofonías, porque quiero que escuchemos precisamente esas psicofonías captadas en este lugar. La primera de ellas, esa que acabamos de escuchar, venid, venid. Raps, sonidos o golpes que también se escuchan, que son la antesala de todo fenómeno. Un mamá mamá susurrante. O finalmente, ese enfermizo que quizás hacía referencia a ese pasado que tenía ese lugar. ¿Hay alguien más en el edificio? ¿Hay alguien más en el edificio? ¿Hay alguien más en el edificio? Tío, Pichón, ¿qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Cómo acabando ya? Vamos llegando ya al final del trayecto, al final de este viaje que os he querido proponer. Y fijaos que todo esto no es ni más ni menos que parte de esas casas encantadas que inducen al terror. Algunos muchas veces me preguntan aquello de ¿qué es un fantasma? Y ni los propios investigadores creo que sabemos explicarlo. Pero hay una película, El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro, que lo explica perfectamente. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa. Un insecto atrapado en el mar. Eso es un fantasma. Eso soy yo. Y es que, a día de hoy, aún no sabemos a qué realidad obedece o a qué realidad no. Lo que sí os puedo decir es algo. El misterio, que es lo que nos ha reunido hoy aquí, está vivo dentro de nosotros. Porque somos nosotros los que mantenemos viva la llama de ese misterio. Porque somos nosotros los que acudimos a eventos como este. Porque somos nosotros los que, lejos de invertir nuestro tiempo en algo, decidimos invertirlo en una búsqueda. Porque somos nosotros los que decidimos superarnos en conocimiento. Y somos nosotros los que decidimos buscar respuestas. Porque somos nosotros los que no queremos conformarnos. Porque somos nosotros los que deseamos seguir avanzando en algo tan bello como el conocimiento. Porque somos nosotros los que no nos conformamos con vivir en la oscuridad y preferimos vivir buscando la luz. Porque somos nosotros los que un buen día decidimos dedicar nuestra vida al misterio. Porque somos nosotros los que en muchas ocasiones hacemos el milagro de la vida posible. Porque los que nos dedicamos a eso, los que hoy alguien como yo se sube a un escenario como este a hablaros a vosotros, no somos ningún héroe. Héroe es aquel que se levanta cada mañana, que trabaja 8 horas, que llega a su casa cansado y aún así tiene una sonrisa que dedicar a su familia. Héroe es aquel que invierte su tiempo en hacer feliz a los demás. Y héroe es aquel capaz de apostar por la vida y por el misterio. Héroe soy cada uno de vosotros que hoy habéis querido venir aquí a disfrutar de algo tan bello como es el misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. A tocar el honor de hablaros de Sevilla, de San Antonio Gala. Que los sevillanos teníamos un problema, que nos creíamos que vivíamos en la mejor ciudad del mundo y apostillada. Lo peor es que dio nuestra razón. Y es cierto, cuando uno tiene la oportunidad de viajar por el mundo, siempre estabas regresando. Pero aquello de que Sevilla, en otro tiempo, la llamaron la perla del Guadalquivir, y porque a orillas del Guadalquivir se han forjado mil y una historias heterodoxas que vienen a formar parte de lo que son las leyendas, de lo que son estas historias, historias de nadie o historias de todos. Por esto, yo quiero que empecemos a visitar algunas de ellas, a visitar algunas de esas historias extrañas, de esas historias que, entre otros, escribieron y salieron de la pluma de este gran maestro del misterio, como lo fue el propio Gustavo Adolfo Bécquer, el más sevillano, el más insigne de nuestros escritores, y que también dio lugar a estas rimas y a estas leyendas que tantas y tantas y tantas historias también han derivado. Y cuando uno habla de Sevilla, hay historias que nos identifican. Una de ellas no puede ser menos que la que abra esta parte mía dedicada a estas historias, que es la de don Juan Tenorio. Decían, contaban, que Sevilla dio nacer y dio como cuna a un señor, el cual se enamora de una dama que estaba comprometida, en este caso, con la casa de Dios, doña Inés. Esto da origen a amores y desamores entre ambos, que lo llevan a un buen día a perder la vida, y también le llevan a visitar un cementerio que hoy día ha desaparecido. Aunque pocos saben de la historia de don Juan Tenorio, es que esta leyenda cobra realidad cuando en cierta ocasión, haciendo unas obras de rehabilitación para los pabellones que iban a ser de la exposición iberoamericana de 1929, descubren una serie de lápidas en lo que hoy es el entorno del Instituto Murillo, y allí surge una lápida con cuyo nombre se podía leer don Juan Tenorio. Y de esa forma, el personaje siempre nos va a dejar la duda si realmente existió o si realmente fue un mito. Posiblemente su autor simplemente se inspiró en alguien de la época. Si seguimos caminando por estas historias sevillanas, me quiero parar con otro don Juan que hizo mucho por Sevilla, pero que en sus inicios fue también un tanto pendenciero, mujeriego. Hablo de Miguel Mañara. Miguel Mañara destacó durante toda su vida por ser precisamente un señor el cual demostró poco respeto hacia los demás. Era un vividor, insobornable, pese a que él tenía un cargo público, pero bueno. Y nuestro amigo Miguel Mañara iba a tener una terrible experiencia cuando, gozando de no pocos enemigos, en cierta ocasión, unos dicen que en la calle Ataúd, es posible, pues sufrió un desvanecimiento y soñó con su propia muerte. Otros dicen que recibió una paliza de aquellos que lo perseguían y fue testigo de cómo pasaba un carro, y ese carro se bajaban los dos sepultureros y decían aquello de "este está muerto", y lo iban a introducir junto con los demás, con los que iban en el famoso carro de la muerte que paseaba por las calles de Sevilla. Fue tal la impresión de Miguel Mañara que aquel mismo día quiso cambiar su vida. Y tan importante fue su legado que poco tiempo después de cambiar las órdenes del Hospital de la Caridad y comenzar a dar servicio a aquellos que menos tenían, a poder recoger a los necesitados y también a dar cristiana sepultura a aquellos que fallecían en la calle. No fue el único encuentro que tuvo Miguel Mañara con la muerte, Dicen incluso que ha aficionado él a las compañías de las féminas. En cierta ocasión también intimó con una señora que al irla a visitar a casa se trataba de una difunta. ¿Quién sabe? Historias de Sevilla que, no obstante, hoy podemos tener y podemos ver que Miguel Mañara dejó pues todo un legado a aquellos sevillanos que tienen la oportunidad de visitar, de conocer un lugar también muy contrario, como es este Hospital de la Caridad. Seguimos con otra historia. A mí me resulta apasionante porque es una forma de pasear por la historia de Sevilla. Sevilla es una ciudad que siempre ha sido conquistada, pero ninguna vez ha sido destruida. Todos los que vinieron, todos los que quisieron ocuparla, de alguna forma quisieron rendir tributo a aquel lugar que tenía mucho que ofrecer. Uno de ellos fue este señor que tenéis en pantalla y que se trata de Julio César. Sevilla tiene un fundador mitológico, pues fue Hércules, basado, inspirado en la figura de un navegante fenicio que se llamaba Amílcar, y Julio César, pues sería ese primer gran político que pasó por esta ciudad, pero con un cargo administrativo. Sea como fuere, Julio César se vio obligado a partir de la ciudad cuando entra en la guerra con Pompeyo. Él deja a un gobernador en Sevilla, Cayo Casio, y cuando resuelve aquella guerra, inicialmente en Roma, con la muerte de Pompeyo, recibe la noticia que Sevilla, que había estado en buenas manos, poco menos que ahora estaba a favor de las tropas de Pompeyo a través de sus hijos. Inmediatamente regresa a España y en la zona de Córdoba pues se produce la famosa batalla de Munda. Allí derrota a las tropas pompeyanas y entra en Sevilla por la llamada Puerta de Macario, que hoy identificamos con la Puerta de la Macarena. Macarena no es más que el significado que tiene Huerta de Macario. De ahí viene precisamente el nombre de Macarena. Y él entra, se dirige hasta el Foro Romano. El Foro Romano en Sevilla estaba en la zona de la Alfalfa. Reúne a los sevillanos. En su mano llevaba una lanza con cuya punta lucía la cabeza de uno de los hijos de Pompeyo. Y allí, con el pueblo sevillano, un canto de letra, pues le quiso dedicar aquellas palabras de: ni en la paz tuviste concordia, ni en la guerra valor. Un poco les venía a decir que no se podía ser tan voluble de opinión. A partir de ese momento, Sevilla cambia, y Sevilla se hace una ciudad muy leal, como luego, con el pasar del tiempo, iba a demostrar a otros monarcas que iban a pasar por esta misma ciudad. Hoy día, el bueno de Julio César lo podemos encontrar en nuestros monumentos. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla es un libro en piedra. Solamente hay que saber leerlo. Y si se lee, podemos leer la historia de la ciudad a través de todas las figuras, a través de todas las estatuas que la jalonan en el orden correcto. Si nos vamos a la Alameda de Hércules, un lugar tan emblemático, un lugar tan señero, y un lugar que era antaño el cauce del Guadalquivir, el cauce real, vamos a encontrarnos en una de aquellas columnas ilustres que salieron de la calle Mármoles, del antiguo templo a Júpiter, nos encontramos a uno de nuestros fundadores, a Julio César, mirando casi de soslayo al sevillano que pasa por su pie y que aún no se da cuenta de la importancia que tuvo para esta ciudad. Y si de leyendas hablamos, ¿qué contaros de la leyenda del hombre de piedra? Que la podéis ver, que lo podéis tocar, y que está también en el entorno de la Alameda. Entran, allá por el siglo XVII, más concretamente en el año 1714, solía salir en noble procesión en Sevilla el Santísimo Sacramento, que salía del Sagrario. Él recorría todas las calles de Sevilla desde las 6 de la mañana. Podéis imaginar que en una ciudad que estaba tomada por la Inquisición, el tener la señal de respeto hasta el Santísimo Sacramento, hasta la forma, no era solamente un gesto, era también una apariencia ante los demás. Y cuentan que justamente delante de esa procesión iba un muñidor tocando la campana que anunciaba que el Santísimo Sacramento estaba próximo. Cuando llegaba a las 12 del mediodía, se acercaban a la zona de la Alameda y allí había un señor en una taberna que le llamaban Mateo el Rubio. Mateo el Rubio, más ávido a la bebida que a las oraciones, solamente quiso seguir sumergido en aquel vaso de vino y no salir a rendir pleitesía a ese Santísimo Sacramento. Cuentan que dijo aquello de: yo hoy no me arrodillo ante el Santísimo Sacramento, ya otro día. Entonces le dijeron aquello de: te va a castigar Dios y te va a dejar clavado ahí hasta que lo salude. Y sin embargo, el propio Mateo el Rubio dijo aquello de: Dios no se atreverá a tanto. Cuentan que en ese momento el cielo se abrió, un rayo cayó, lo convirtió en un hombre de piedra. Y hoy esta calle que baja de todo lo que es el entorno de Torneos a la Alameda, se llama Hombre de Piedra. Y en una hornacina, a media altura, lo que nos vamos a encontrar es este busto, ¿verdad? Y este busto es el que se identifica con el propio Hombre de Piedra. No me arrodillaré, seguiré de aquí para siempre. Y allí siguió, y ahí el que pasa por la ciudad, dice que si le toca el hombro derecho, da buena suerte. No es difícil ver que todo el que pasa por ahí toca a nuestro particular Hombre de Piedra, que en honor a la verdad os tendré que decir que realmente el Hombre de Piedra no deja de ser una antigua estatua, un busto, posiblemente traído de la zona de Itálica, que se ubicó, se posicionó en lo que antiguamente era una terma romana, que existía en este mismo lugar. Pero sevillano, pues a veces han dado a leyendas, se puede quedarse con aquella del Hombre de Piedra, de aquel que se negó a arrodillarse y de aquel que fue castigado por Dios por su osadía y al no atreverse a seguir en este caso el fervor de una ciudad tan religiosa como esta. ¿Qué puedo contar de este señor que se llamaba Fixtén II? Era uno de los máximos mandatarios que tenía la ciudad y que de alguna forma va a dar lugar a una historia muy curiosa. Fixtén II se cuenta que dominaba la ciudad de Sevilla, pero muy pronto, no se sabe por qué razón, este señor falleció. Claro, al fallecer deja a la ciudad un tanto descancelada. También se repartía el poder con Córdoba y hay un momento en el que Fixtén II, aquel que fuera califa de Córdoba, se le ve reaparecer en Sevilla. A la gente de España, aquel que había gobernado en todo lo que era el ámbito de influencia musulmán, apareciera en una ciudad por aquel entonces secundaria como era esta. Pero él hacía su vida normal. Entraba, salía de palacio, en este caso del Real Alcázar, por aquel entonces un solo palacio. quisieron mandar emisarios desde Córdoba acá, descubrieron que realmente parecía que no había muerto, como todos creían, y que el califa estaba en Sevilla, pero que sin embargo parecía no tener recuerdos de la vida anterior que la había ocupado en Córdoba. Desde aquí despachaba los asuntos importantes, si bien demostraba cierto desdén en todo lo que era asuntos políticos y asuntos económicos de la ciudad, que prefería ceder ante su subordinado, él prefería entregarse a los placeres de la vida. Buena comida, buena bebida, hasta donde le dejaban las leyes, y, sobre todo, buena compañía. Hasta que él mismo fue el que decreta que Sevilla iba a ser un reino como tal, porque iba a estar independiente de todo lo que era aquel califato de Córdoba. Y ahí se crea el cisma de aquellos califatos y llegan los reinos de Taifas. Bueno, pues con este señor y con esta leyenda es cuando llega esta apasionante historia. Al final, Juan II había muerto. Realmente, aquellos achutos musulmanes de la época habían colocado en su lugar a un doble, el doble más preocupado de los asuntos mundanos que de los asuntos importantes del reino, pues él había tomado aquellas decisiones por invitación de aquellos que lo seguían. Con lo cual, la historia de Chichén, que también deja ese pozo de saber y de picardía en esta ciudad. El cambiador. Si alguna vez pasáis por el entorno de la Universidad de Sevilla, en calle San Fernando, Prado de San Sebastián, vais a ver que allí se encuentra la figura ecuestre de Rodrigo Díaz de Vivar. Hay quien no sabe que el Cid Campeador pasó por Sevilla. Y realmente así fue, como lo demuestran no solo este monumento, sino alguna que otra lápida que nos recuerda la gesta del propio Rodrigo Díaz de Vivar. Cuentan que era un muchacho insolente, muy hábil en los asuntos de guerra, que el rey castellano, no sabiendo qué hacer con él, lo dedica a empresas menores. Una empresa menor iba a ser recaudar los tributos de los reinos musulmanes que convivían con los cristianos, pero que tenían que pagar por la protección. Le mandan a Sevilla, donde tenía que recoger esos tributos, pero se encuentra con un problema al llegar. Él venía con 200 lanceros y cuando llega a la ciudad, el rey musulmán le dice que no hay ningún problema en pagar ese tributo, pero que había un serio inconveniente, que estaba en función del trato que tenían acordado con aquellos cristianos con los que compartían territorio. Rodrigo Díaz de Vivar se encogió de hombros y dijo aquello de qué es lo que sucede. Lo llevó a la puerta de Córdoba y desde la puerta de Córdoba le enseñó cómo frente a sí había una serie de ejércitos acampados dispuestos a entrar en la ciudad. Entre ellos el conde de Barcelona, el rey de Granada. ¿Qué obligación? Defender a Sevilla. El Rodrigo, pues con sus 200 lanceros, contra 5.000 soldados que tenía enfrente, por eso que la medida era desproporcionada, decidió ir a hablar con aquellos invasores. Pidió parlamento, se dirigió con su caballo hacia el campamento de aquellos tres condes, de aquel rey, y cuando llegó a su altura, quiso hablar con el conde de Barcelona, quiso hablar con el rey de Granada, y pedirles por la buena que se rindieran. Claro, aquello se contempló como una insolencia, como un muchacho al frente de 200 lanceros puede pedirle a un grupo de 5.000 hombres que se rindan. Y el conde de Barcelona se echó a reír. Cuentan que Rodrigo Díaz de Vivar me dijo aquello de antes de que se ponga el sol, que había arrancado un mechón de la barba. Eso se consideraba una afrenta durísima y casi casi una deshonra. Se retiró y al poco tiempo entraron en batalla. Pero aquel entonces las luchas eran un tanto desiguales, eran al choque, había poca estrategia. Y Rodrigo Veas de Vivar lo que hizo fue estrategia. Dividió su ejército, su pequeño ejército de 200 hombres, hace una maniobra de distracción, cuando todos estaban distraídos por detrás, toma el campamento de aquellos invasores y entra en la tienda del conde de Barcelona arrancándole un mechón de la barba y logrando pues una victoria rotunda. Cuentan que de 200 lanceros sobrevivieron 164 y que de 5.000 soldados que había enfrente de ellos, pues casi casi 2.000 de ellos perecieron en batalla, súper desproporcionada. Pero cuando entra en Sevilla, el pueblo sevillano, en su mayoría musulmán, por lo que era la calle San Fernando, los recibe al grito de Siri, Siri, Siri Camprato. Es decir, señor, señor, señor vencedor, Siri Campeador, que es como se le acabó denominando. A Sevilla llegó como Rodrigo Díaz de Vivar y de Sevilla se marchó como su compañero. Seguimos paseando por Sevilla. Esta dama que tenéis en pantalla se merece no la sorpresa, sino la admiración de todos. Se trata de Doña María Coronel. Doña María Coronel tiene una tremenda historia. Ella le toca vivir el duro tiempo de Pedro I el Cuerel, el hechicero. Para uno fue malo, para otro fue bueno. Él iba a estar en guerra con sus eternos oponentes, que eran los Trastamara Guzmán. Pero en palacio había tiempo para todo. Y cuentan que Doña María Coronel estaba casada con un capitán afín a los Trastamara, caído en batalla, muerto en batalla, y que era de notable belleza. Quiso Pedro I comprobar si la leyenda sobre la belleza de aquella mujer era cierta, y lo comprobó en persona. Pero ella rechazó sus favores por el rey, algo sorprendente, y cada vez que tenía noticias de él, huía. El rey, que no aceptaba un no por respuesta, decide buscar a esta dama en casa de sus padres, en lo que hoy es el entorno del Palacio de los Marqueses de la Algaba, en la zona de la calle Feria. Y ella lo que hace es huir. Huye al convento de Santa Clara, aquel que estaba pasando la laguna de las Cañaverías, que es hoy la Alameda de Hércules. Y cuando llega allí, las religiosas, las monjas, al no tener un sitio rápido donde esconderla, despiden que se metiera en una zanja en el jardín y ellas la cubrían con una tabla y con tierra. Y existieron. El milagro se produce cuando al llegar las tropas del rey y entran en el jardín sobre donde simplemente antes había unas tablas y tierra, ahora lo que había era unas tablas con perejil florecido. Pues era imposible que estuviera. Con lo cual, las tropas se van, pero el rey, que seguía deseando a aquella dama, informan a sus doctrinas que le deben de decir dónde andaba. Y le vuelven a decir que en el convento. Cuando regresa al convento el rey, Doña María Coronel está descuidada, no puede hacer otra cosa que huir. Y al pasar por los fogones de la cocina, vio un perol de aceite hirviendo. Y pensó, si la belleza ha sido la causa de mis males, que sea la belleza también la que me restaure el bien. Y se vertió todo el aceite hirviendo en la cara. Cuando el rey llegó a la cocina y vio aquel espectáculo dantesco, él no pudo menos que apiadarse de ella y concederle todo tipo de favores. Ella solo pidió una cosa: una pequeña propiedad que le había sido retirada en el entorno de la plaza de San Pedro, donde ella quería formar una congregación. Y formó el convento de Santa Inés. Hoy día, cada 2 de diciembre, se puede ir a este viejo convento y visitar a esta noble dama que está expuesta, y que una vez que se la visita, esta visión, coger de los arreates de aquel convento un poco de parecido, cumpliendo con aquella tradición sevillana de visitarla y también vincularse con la hierba que la salvó por primera vez de Pedro I el Cruel. Por tanto, quedaros bien con esta historia, porque es la historia de una lucha. Y seguimos hablando de Pedro I el Cruel. Antiguamente, en el entorno de Plaza Nueva, se alzaba imponente el Fondaroso, un convento. Era el convento de la Orden Franciscana, allá donde los templarios habían tenido en la huerta de San Francisco gran parte de sus posesiones, muy cerca de la Casa Compara. Pedro I el Cruel era un hábil exploración. Desde muy joven lo había sido. En su vida siempre había estado dedicado a la esgrima y se vanagloriaba de ser el más hábil de todo el reino. Hasta cierto día que le informaron que a la ciudad había llegado un lego, un novicio, que era mucho más hábil que él con la espada. ¿Cómo? Un monje espadachín, dijo rey. Le dijeron sí, y es bastante mejor que usted. Claro, quiso el propio rey comprobar si aquella historia era cierta. Y buscó aquel lego. Se fue por el entorno de hoy la calle Méndez Núñez y allí esperó a aquel que debía ser vetado en Costa Pista. No fue muy difícil de identificar. Un monje con espada debía de haber pocos. Y cuando vio a uno que cumplía con estas características, desenvainó su espada, se abalanzó sobre él, y comenzaron los dos una tremenda disputa en aquella calle trasera de Sevilla. El rey empezó con firmeza, pero pronto se dio cuenta que quien tenía enfrente realmente era bueno. Paraba todos los golpes, y hay un momento en el que no solo los paraba, sino que también atacaba con bastante más soltura que la que él podía defender. Fue repeliendo como pudo todos los ataques hasta que ya no le queda más remedio y queda arrinconado, y cuando ya sentía que el frío acero de aquel lego lo iba a atravesar, siempre dijo, y simplemente articuló una palabra, ¿no? ¡Quieto! Cuando el lego se para, dice aquello de no puedes matar al rey. Y nuestro protagonista, nuestro religioso camuflado, lo único que dice es aquello de solamente un rey puede matar a otro rey. Y esto estaba luchando, pues nada más y nada menos que contra el rey de Navarra, que había recibido clases de esgrima precisamente de su mismo maestro. Y dos reyes encauzados por el mismo acero, y que ante tal muestra, simplemente perdonándole la vida, le pidió un favor. Los monjes del convento de San Francisco no tienen agua. Pido a vuestra merced que pueda tenderle una tubería que llegue hasta acá y que surta de agua a los monjes. Y hoy día, la fuente que viene, o que venía, a todo lo que es el entorno de Plaza Nueva, estaba directamente sacada del alcázar porque al día siguiente de esa afrenta, al día siguiente de ese duelo, los trabajos comenzaron y finalizaron con ese peso y ese agua que actualmente calma el sediento cuando está en el entorno del Ayuntamiento de Sevilla. Si seguimos caminando por la historia del rey Don Pedro, nos vamos a encontrar con una calle que se llama Cabeza del Rey Don Pedro. Si miráis a la fachada de esta casa, vais a ver un busto. Y si justamente dobláis casi 180 grados la mirada, vais a ver un candil en una ventana. Os preguntaréis, ¿y esto por qué? Cuenta la historia que Pedro I el Cruel tenía, como os he comentado, serios enemigos en la familia de los Trastámara Guzmán, y en cierta ocasión uno de ellos, que era bastante molesto, pues iba insultando, iba insultando al rey. El rey, ante aquellas atrocidades, pues lo que hizo fue que un día lo esperó. Lo esperó en aquella calle, en la calle de los Cuatro Cantillos, que hoy es la calle Cabeza del Rey Don Pedro, y allí mismo rindió cuenta con el Trastámara. Os podéis imaginar que poco tuvo que hacer. La bravuconada que el joven de noble familia no pudo hacer nada con la espada de Pedro I. Por eso algunos le llaman el cruel, otros el justiciero, hacía justicia a su forma. Y cuando acabó con su vida, cuentan que al mirar a una ventana, vio a una señora que con un candil iluminaba la calle, al observar y al sentir el ruido de los aceros chocando. No quiso saber más y ante las reclamaciones de la familia de los Trastámara, que no sabían quién había matado a su familiar, él simplemente dijo que mataría a aquel que había acabado con la vida de aquel joven. Y entre el pueblo, pues se divulgó la noticia de que había una recompensa para quien se informara de la identidad del asesino. Dicen que acudió una señora y la señora dijo que sabía la identidad de quien había matado al Trastámara. Pero por aquella época había una norma que prohibía acusar a un rey. El rey lo sabía, estaba muy seguro de sí. Pidió que lo dejaran a solos con aquella mujer. Y simplemente, cuando le consultó quién había sido el asesino, ella, sabia, curtida por los años, llegó al rey frente a un espejo y le dijo: mírelo usted mismo. Nuestro rey lo que hizo es que al día siguiente informó que la cabeza del asesino iba a ser puesto en la calle en la que habían matado a joven Trastámara. Llegó metida en una caja, se acordonó con una verja y con dos soldados. Se puede imaginar que la familia apostaba por abrir aquella caja. Y solamente fue con la muerte de Pedro I el Cruel, cuando los Trastámara se hacen cargo de la ciudad, cuando abren aquella caja en la calle Cabeza del Rey Don Pedro, y al abrirla, lo que aparece es un busto del propio rey. Era, al fin y al cabo, la identidad del asesino. ¿Qué deciros de esto? ¿Qué es la bandera oficial de Sevilla? No es San Fernando con los dos obispos. No. Esto es ahora. Sevilla nunca ha tenido bandera. Nunca ha tenido escudo. Sevilla lo que ha tenido es un lema. El nodo. El nodo que es ese emblema, ese jeroglífico insigne que nos dejó el agradecimiento de un rey. Cuando Alfonso X el Sabio que aquel que apostó por la pluma más que por la espada estaba acostado en Sevilla, que estaba sitiada por las tropas de Sancho, quiso tener un detalle de lealtad y de agradecimiento con un pueblo que le había demostrado su fidelidad. Pese al acoso, pese a estar sitiada la ciudad, no lo había entregado. Se había negado a entregar a su rey. Y no le podía dar oro, no le podía dar riquezas. ¿Qué le podía dar? Le quiso dar algo más importante: cultura. En una ciudad en la que convivieron cristianos, musulmanes, judíos, y donde precisamente esta cultura resumaba por sus calles. Pero se lo quiso dejar de una forma que el que lo viera tuviera que pensar. E ideó algo a lo que era muy, muy aficionado: los jeroglíficos. Como Sevilla había sido leal, había sido fiel, quiso dejarle un no, una madeja, un ocho en bordadura de oro y un do. Aquello al principio nadie lo supo entender, pero curiosamente se le encontró explicación: no, madeja, do. Sevilla no me ha dejado, Sevilla no me ha abandonado. Y si en tiempos del Imperio Romano esta ciudad demostró ser voluble y veleta, en tiempos cristianos demostró ser noble y leal. Y de ahí este jeroglífico, este escudo, este emblema que hoy día adorna los balcones de nuestro ayuntamiento y que nos recuerda el carácter, la idiosincrasia y también el valor de un pueblo, el de la lealtad. Y hace dos siglos, si hubiera hablado de la realidad de Tartesco, muchos hubieran dicho que era una leyenda. Y puede que hasta en círculos académicos hubiera estado hasta de acuerdo. Pero cuando un navegante fenicio entra en Sevilla, cuando Melca remonta al Guadalquivir y entra en Sevilla, se encuentra que en aquella llanura vasta y pantanosa ya había pueblos asentados, cordetanos y tartesios. Y aquello fue una relación extensa, aquello fue una relación amplia en la que el comercio, pieles, plata, metales, almadén de la plata, la mina, que tiene su nombre precisamente de ahí, de las extracciones mineras. Pues quiso que de esta relación surgieran años de convivencia, hasta que los favores caen y entran en guerra. Marco Antonio y Terión, su hijo, son los que acuden a combate. Dejan desguarnecida la ciudad, la capital de Tartesia, y uno decide atacar el corazón fenicio en Andalucía, Cádiz, y el otro el corazón en la ciudad. Cuando Marco Antonio va a entrar en combate, portando todo lo que eran las joyas sacerdotales, hace que se las remitan a su hijo, a Terión. No podía entrar en combate con aquellos tocados. Y cuando Terión va a entrar en combate, hace lo propio, introduciéndolo en unas vasijas. Terión muere, Marco Antonio muere, los fenicios no destruyen Sevilla y hay un mestizaje. ¿Y qué pasa con el tesoro? No se encuentra. No se encuentra hasta que el 30 de septiembre de 1956, en el tiro de Pichón, aparecen una serie de vasijas, y en estas vasijas lo que se encuentra es el famoso gestor de los castillos, con unas claras tendencias orientalizantes, fenicias, pero que lo que hizo fue incrementar aún más la leyenda, que no leyenda, que realidad, de los castillos en Andalucía. La fundación de Sevilla, os hablaba antes de esa fundación en la que intervinieron Hércules o intervino el propio Julio César. Y de ahí nos quedó pues precisamente este poema que dice: Hércules me edificó, Julio César me cercó, de muros y torres altas, y el rey Ponto me ganó, con Gastítedes de Vargas. Lo que nos está recordando es precisamente el nacimiento mitológico con Hércules, su poder dentro del Imperio Romano. Sevilla tenía el mismo estatus que Roma, y finalmente el rey santo, Fernando III, que fue el que la toma. Habiendo estado en el cementerio de Sevilla, y al llegar a una rotonda, se ha parado ante un imponente Cristo realizado en bronce, que era la admiración de muchos y dicen que la maldición de aquel que la hizo, Antonio Estusillo. Cuentan que Estusillo se suicida al comprobar que se había equivocado a la hora de clavar los clavos en los pies. Tras horror, Estusillo se suicida por otra serie de problemas que tenía. Pero su obra inmortal se ubica en el cementerio de San Fernando y cuentan que en cierta ocasión a este Cristo comenzó a salir de la boca un líquido denso de color dorado. Fue un milagro relacionado precisamente con la figura de Jesús de Nazaret crucificado. Cuando subieron a comprobar que era aquel líquido, comprobaron que era dulce, era miel. Es que unas abejas habían practicado su nido, su colmena, en la garganta de ese Cristo. Pues desde entonces se ganó el apelativo del Cristo de las mieles, que es como solía recuerda a la inmortal obra de un inmortal escultor como es Antonio Estusillo. Callejón del Duende. Allá cuando las tropas napoleónicas nos invadieron, dicen la guerra de la independencia, no sé qué independencia, si fue una invasión, Sevilla persiguió a todo el que era un afrancesado o un soldado francés. Se cuentan que en un callejón abaten a un soldado y que desde entonces ese soldado francés se aparecía en ese callejón. Pasó la guerra, Sevilla volvió a tener un gobierno español, pero en aquel callejón aquel fantasma se seguía apareciendo. Y no voy a entrar en el terreno de Sol, pero sí es verdad que cuando se hizo las claras del día se descubrió que lejos de ser un fantasma había sido el propio Salvador francés quien había intimado con una joven sevillana, formado una familia, y por temor a ser preso o muerto, salía por las noches cual fantasma en la oscuridad. Desde entonces, el callejón del Duende, el callejón que hoy está en la calle Ruiz Señor de Sevilla. Cierro mi conferencia con una historia que creo que puede fascinar. Habla de su zona, la hermosa Fembra, hablando en castellano antiguo. Cuentan que Sevilla, allá por el siglo XIV, tenía un dominio aplastante por parte de los judíos a nivel económico en el comercio de la ciudad. Y cuando se tiene el poder económico, lo que se ambiciona es el poder fáctico. Por aquel entonces había un señor, Diego Benzustón, que tenía este poder, que quiso conspirar con otros comerciantes para armar un ejército sabedor que un judío jamás iba a gobernar Sevilla, y armando un ejército tomar el control de la ciudad. Pero existe la diosa Fortuna, que también interviene, que un buen día, su hija, Susana, que era cortejada por un cristiano, cosas del amor, se enterara de los planes de su padre. Y ella, tan enamoradiza como incauta, no tuvo otra opción que buscar a aquel caballero que la cortejaba y contarle los planes que tenía su padre. El caballero castellano, como era de esperar, informó rápidamente a los alguaciles de Sevilla, quienes al día siguiente apresaron a todos los conspiradores, y todos los conspiradores de ese mismo día fueron condenados a pena capital, siendo ejecutada esta pena en el Prado de San Diego. Susana, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, corrió a la mezquita de Sevilla, por aquel entonces ya templo cristiano, y pidió el perdón. Pero Susana no se la podía perdonar, era judía. Se bautizó, la perdonaron, ingresó en un convento, y cuando iba a fallecer, solo dejó una última voluntad: que su cabeza al morir fuera separada del cuerpo, que fuera puesta en el dintel de la casa que había visto como una hija traicionaba a su padre. Cuando muere Susana, se ejecuta su última voluntad y su cabeza fue puesta en aquella calle que la vio nacer. Allí permaneció por 2 siglos. Y tal era la impresión que sentían los sevillanos al pasar por allá, que a esta calle se le cambió el nombre y se le puso Calle de la Muerte. Con el paso del tiempo, la cabeza se retira, pero lo que no se retira de la mente colectiva del sevillano es aquella historia de una traición. Y en su honor se pone y se rotula la calle como Calle de Susana, aquella que traicionó a su padre por un falso amor. Son leyendas de Sevilla, historias eternas. Todas las historias, todas las leyendas nos dejan algo. Todas tienen una moraleja. Todas tienen una enseñanza. ¿Sabéis la enseñanza cuál? Que hay que vivir. Que hay que vivir los momentos. Que hay que aprovechar el tiempo. Que lejos y que lejos de dejarnos llevar por nimiedades, tenemos que vivir intensamente. Es la moraleja que deja esta conferencia de leyendas de Sevilla. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Hombre, como han hecho por Dios también. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.